Cada 20 de mayo, la Marcha del Silencio, multitudinaria movilización impulsada por madres y familiares para conocer la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos en dictadura. El imperativo ético ante la actuación del Poder Judicial que incumple con los tratados internacionales ratificados por Uruguay, el negacionismo de la institución militar a dar información sobre el destino de las víctimas del terrorismo de Estado, la lentitud en las investigaciones y los pocos avances logrados para encontrar a los desaparecidos, exige redoblar los esfuerzos para continuar en la búsqueda de la verdad. Madrugada del 18 de mayo de 1976. La patota irrumpe en la entrada del Hotel Liberty del centro porteño. Son unos 10 hombres que visten de civil y operan a cara descubierta. No tienen apuro. Antes de dirigirse a la pieza 75, al fondo del pasillo, se detienen y en diálogo con el encargado del establecimiento, que corajea y les dice: ¿se pueden identificar? Nos identifican nuestras armas, contesta el jefe de la patota mostrando el fierro. Estamos en guerra contra el marxismo. En la pieza 75, Selmar Michelini, hijo entonces de 22 años, dormía con su hermana Margarita y su papá, el senador Selmar Michelini. Despierta, escucha ruidos. Su padre está ahí, el ruido llega a la puerta. La patota irrumpe en la pieza a eso de las 3 de la mañana. A Selmar, hijo, le cubren la cara, a su hermana también. Al senador le dicen que se vista. Le dicen: te llegó la hora. Le dicen: te vamos a desfigurar tu linda cara. Recuerda haber escuchado Selmar, hijo. Después se lo llevaron. Escribo tu nombre en el frío en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. La consigna emerge como un grito en medio de tanto silencio y parece que podría eximirnos de más comentarios. Pero en momentos en que un partido militar propone que los responsables de haber cometido los más aberrantes delitos de lesa humanidad puedan ser excarcelados, es parte de una política que pretende que se olvide a las y los desaparecidos. La marcha transforma el silencio en una acción política. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Mientras haya, aunque sea un cuerpo en la calle, la verdad censurada aún tendrá posibilidades de ser restituida. El Estado oficia a partir de sus instituciones como un organizador de verdad. Debería actuar como interpelante, pero oficia como un amplificador de las voces que ya tienen capacidad de ser oídas. El Estado debería propiciar procesos de interpelación, administrar la posibilidad que relatos censurados sean parte de la verdad oficial. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar. ¿Por qué es tan importante hoy sumarse a la Marcha del Silencio o participar de múltiples formas, desde sembrar una margarita hasta portar un retrato? Porque hoy en el Uruguay se viven tiempos de revisión histórica. Querer desvanecer la responsabilidad del terrorismo de Estado es poner en peligro la democracia una vez más. Esta Marcha del Silencio es decirle no a ese proyecto de ley presentado por los senadores de Cabildo Abierto que supone que quienes hoy están presos en la cárcel de Domingo Arena, que fueron juzgados por delitos de lesa humanidad, pasen a tener privación de libertad en sus domicilios porque tienen más de 65 años. Están cargando con una mochila donde los secretos y los huesos de nuestros seres queridos siguen encerrados en una omertá que se parece a una mafia que guarda silencio para no culparse. Por eso, el futuro siempre tiene que estar fundado en la historia, pero sobre todo en la verdad. Por eso los convocamos, en cualquier lugar donde estén, no importa que no estén en Uruguay, importa que en sus ventanas, que en sus balcones, esté esa margarita con los pétalos que le faltan. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Mi nombre es Nivia López y soy expresa política. La falta de verdad y la falta de justicia son responsabilidad del Estado, porque acá no hubo dos demonios. Acá hubo terrorismo de Estado contra el pueblo, contra la gente. Se tiene que lograr que los responsables de todos esos delitos digan qué hicieron, sobre todo qué hicieron con nuestros detenidos desaparecidos, y reconozcan y sean juzgados con las garantías del debido proceso, como corresponde en lo que se llama una sociedad democrática. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Durante la dictadura extendida desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, las Fuerzas Armadas, junto a los golpistas, integrantes del Partido Colorado y los blancos, asumieron y compartieron los cargos más relevantes de aquel periodo. El Estado se transformó en un agente de terror sobre la población, con torturas, crímenes y desaparición forzada de personas indefensas en un país ocupado por las Fuerzas Armadas. Se trató de una dictadura civil y militar, en la medida que los elencos del gobierno y del régimen que detentaban el poder del Estado estaban integrados por militares de rango y un elevadísimo número de civiles que participaron en los máximos niveles de decisión. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Una vez más este 20 de mayo, miles de uruguayos marcharán en silencio por verdad y justicia. Y quienes no estamos en el país, apoyamos la jornada con diversas actividades, porque es un reclamo justo e ineludible. Por eso también desde Noruega, decenas de uruguayos decimos, todos somos familiares. La ley 18.596 decreta la actuación ilegítima del Estado, reconoce y decreta reparación a las víctimas, reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en prácticas sistemáticas de tortura, homicidios, desapariciones y prisiones ilegales. El Estado uruguayo se hace responsable institucionalmente por afectar, entre otros, a quienes se encuentran en situación de desaparición. Pero en la realidad, la búsqueda de verdad y justicia quedó solo en manos de la sociedad. ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. La responsabilidad es del Estado. Que me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sumarnos año a año a la marcha del silencio implica visibilizar, tratar de hacernos cargo en el presente de un pasado que está aquí y ahora. Implica también la defensa de los derechos humanos, más hoy que se encuentran desafiados. Las acciones que hoy el Estado debería tomar es de una vez por todas no solamente llevar a juicio a los militares y a los civiles que violentaron con el terrorismo a los ciudadanos, a la ciudadanía, a toda la sociedad, sino que es necesario sañar las instituciones, es decir, que las instituciones sean consistentes en favor de los derechos humanos. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Y acá también, tarado. Mi remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Desde el año 1996 que se realizó la primera marcha del silencio hasta este 2022 han pasado muchos contextos políticos distintos, muchos gobiernos, han habido muchos avances, muchos retrocesos en la lucha por verdad, memoria, justicia, nunca más terrorismo de Estado. Aún pasando todo ese tiempo y miramos a las nuevas generaciones y es imposible imaginarnos una proyección hacia el futuro como sociedad sin tener una continuidad de la lucha por memoria. La memoria va a seguir siendo ese desafío social, colectivo y político que nos exige a todos los que habitamos en este territorio a seguir cultivando y ejercitando la búsqueda de la verdad, y eso implica un trabajo activo de memoria. La consigna de este año, ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada, responsable del Estado, nos marca claramente que es el poder político y particularmente el Estado el que tiene que ser un actor clave en asegurar dos cosas. Primero, no entorpecer ni obstaculizar los procesos judiciales que están en marcha, no obstaculizar la búsqueda de verdad, y en ese sentido implica también tener una vigilancia activa ante las diferentes operaciones simbólicas y las operaciones políticas que diferentes actores están haciendo para entorpecer la memoria y para entorpecer el acceso a la verdad. Dilatorias judiciales, engaños de información falsa, descrédito de las organizaciones de derechos humanos, las amenazas a los activistas, las amenazas y el hostigamiento a periodistas y otros actores que de alguna manera siguen impulsando la búsqueda de la verdad histórica por dónde están nuestros compañeros y compañeras. Para reparar y que nunca más suceda esto, es que tiene que haber una asunción de responsabilidad plena, y no solamente luego de una sentencia judicial, sino que eso se tiene que consagrar día a día y de manera sistemática y transversal a toda la acción del Estado. Por eso este 20 de mayo nos volvemos a encontrar, y junto con tantas y tantos compañeros queridos que siguen llevando en alto la bandera, las imágenes de nuestros compañeros y compañeras, y además dándole esa idea y esa imagen a nuestros gurises y a gurisas que van a seguir llevando adelante esta lucha por muchos años más. Sueños de juventud que mueren tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad, mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir.